es la fauna, chaval, con sus sudores y serpientes, refritos de culo en pompa y carácter indolente. Abubillas incubando la baba de algún vidente. Hola, ¿qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Feliz año a todos y todas. Esta es la primera edición normal, entre comillas, de La Fauna de Radio Enlace de este 2021. 14 de enero, estamos como siempre en Radio Enlace a las 8 de la tarde si nos escuchas en directo o en una redifusión en la madrugada de Radio Enlace, pero siempre haciéndolo en el 107.5 de la FM o en www.radioenlace.org. También puedes escucharnos desde hace 3 añitos ya, los sábados a la 1 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, y desde hace unos meses los martes a las 7 de la tarde en Sol y Rabia Radio, y los miércoles a las 12 del mediodía en Mi Rollo es el Rock Radio. Múltiples opciones las que te damos, aunque siempre puedes tirar de nuestro podcast y escucharnos cuando y donde quieras, ahí sí que no tenemos escapatoria. Y es que después de los especiales navideños de estas últimas semanas, volvemos a la carga, volvemos con invitados, y hoy tenemos a una persona a la que en La Fauna tenemos especial cariño, Eduardo García Martín Luter, que nos presenta su último trabajo, Héroe Humano. Hablaremos largo y tendido con el bueno de Luter e intentaremos descubrir ese héroe humano que se esconde tras su persona. Por desgracia, empezábamos el año con la noticia del fallecimiento de Bonnie, guitarrista y voz de los míticos Barricada, por lo que haremos también nuestro pequeño homenaje al final de La Fauna. Y un año que arranca mal y que venía acompañado de Filomena, que nos ha dejado a todos congelados, nunca mejor dicho. Arrancamos esta edición con este tema que nos ayude a combatir este gélido invierno, Sol de Enero de Le Punk. De estar jugando con fuego. Tengo la impresión de que me voy a quemar. Sé que cuando se incendie el tablero, no voy a saber dejarlo a tiempo. Hoy no será distinto de ayer. Sol de enero. Hoy no será distinto de ayer. Sin tus besos, sol de enero. Quererte demasiado, pero jodido vivir sin tu amor. Soy como tu muñeco de trapo. Sácame a jugar un rato, cielo. Hoy no será distinto de ayer. Sol de enero. Hoy no será distinto de ayer. Sin tus besos, sol de enero. Pues vamos a ir contactando con Luther mientras escuchamos este tema incluido en la parte humano de su nuevo trabajo, La Nieve. Todos querían seguir imaginando cómo pisar en la nieve antes de verla caer. Pero lo que se despierta no vuelve al charco. Si el corazón golpetea y decide arder, olvídate por fin. Ya pasó, ahora aguanta un poco más. Cuando disparamos a quemar ropa, balas de papel, la vivíais anclados en un pasado lleno de ruido para los que quisieron ser. Aquella luz que enloquece y arrasa el campo, las noches de luna llena volviendo a nacer. Olvídate por fin, ya pasó, ahora aguanta un poco más. Nos han enseñado a venerar a los héroes, pero nuestra condición de humano solo nos permite amarlos. Terminaba el año 2006 cuando el superhéroe que hasta entonces admiraba se convirtió en humano. Las lágrimas de su cara en aquel camerino de la Sala Óxido de Guadalajara me mostraron el Clark Kent de Superman. Las dos caras de la moneda, el héroe y el humano. Eduardo García Martín y Luther, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Un abrazo grande, lo primero. ¿Cómo andas? Hace mucho que no hablamos. Sí, además que sí. ¿Cómo andas, héroe humano? Pues, bueno, esto como dice algún colega mío que me llama, ¿no? Y me dice, oye, ¿ahora que eres héroe o humano? Y digo, bueno, pues depende a la hora que me llames y la función que esté haciendo en ese momento, ¿no? Pero bien, bien, bueno. Sobrevolando por este mundo, no sé cómo definirlo, no sé si apocalíptico, pandémico, fin de raza, no tengo ni idea, pero sobrevolando. Cada semana es un hito nuevo, o sea que... Sí, yo, sinceramente nunca he estado muy aquí, ¿no? Pero, hostia, últimamente, está la cosa que arde, ¿no? Eso parece. Está muy entretenido, no sé quién ha montado este tinglao. Hoy venía pensando mucho en la palabra tinglao, ¿no? Porque me parece como un tinglao. Y no sé quién ha montado el tinglao este, pero joder. Pero que vamos, que se ha entretenido. Sí, aburrirnos no nos vamos a aburrir. No, claro. Sí, ya te digo, o sea, esto... No sé si ahora estamos en el planteamiento, en el nudo, en el desenlace, pero que aburrimiento no. O sea, eso está clarísimo, sí. Bueno, Héroe Humano, quinto trabajo en solitario de Luther, dos partes que has querido diferenciar perfectamente. Sí. Cuéntanos sí. Un poco, ¿cómo surge este nuevo trabajo, este concepto o disco conceptual que podemos llamar? ¿Y cómo empieza a tomar forma en tu cabeza y cuándo? Muy importante eso. Bueno, en mi cabeza siempre está como maquinando, ¿no? Tengo como una veleta ahí, siempre que una hélice más que una veleta, que gira. Entonces, bueno, yo normalmente ya, cuando estoy haciendo ya terminando un trabajo, o a medias o tal, ya tengo siempre material, ¿no? De hecho, si pudiera, no voy a hablar de cosas terrenales, pero si pudiera, os dejaré si pudiera, haría disco cada año, ¿no? Lo que pasa es que a veces que no puedo, ¿no? Y entonces quiero decir que normalmente siempre estoy trabajando, haciendo... Cuando ya he terminado algo, ya tengo casi el siguiente paso dado, ¿no? Y cuando terminé 333, que fue un trabajo muy, muy profundo, muy de acabado una época y empezar otra, pues sí que me planteé un poco la idea de ridiculizar un poco la sociedad actual. Bueno, desde ahí arriba, ¿no? Porque un poco mis discos, que antes hablábamos, has estado escuchándolos ahora, sí que son un poco lineales, ¿no? Son mi diario, en realidad. Entonces, en 333 me salí un poco disparado al universo. Dice, bueno, yo ahí os dejo, ¿no? Yo me voy por allá arriba a ver qué veo. Y fue así, fue literal. O sea, yo, bueno, me despegué un poco del mundo y me di cuenta de que, bueno, había como dos caras, ¿no? La parte heroica, que es la que nos han enseñado a amar, ¿no? O a querer. Y me parecía como un concepto como muy falso, ¿no? Que es lo que estamos viviendo todos los días, ¿no? Todo lo que nos cuentan, ¿no? Por las redes, todos los guapos que somos, todas las cosas que podemos alcanzar. Y entonces justo quería un poco ir a eso, a reírme, a ridiculizar eso, ¿no? Incluso buscar ese sonido, ir a buscar para mí el inicio de ya, un poco de la decadencia del rock, que fue en los 90, ¿no? Que a mí me gustaba, ¿no? Pero ya el rock empezó como a difuminarse, ¿no? Smashing Pumpkins, Wither, toda esa onda noventera. Y quería buscar eso. Entonces, que ahora ya está un poco más desvirtualizado, ¿no? Todo eso se convirtió un poco en lo que llaman rock alternativo, o música independiente, no sé cómo coño. Pero bueno, yo quería ir a la raíz de eso y ridiculizar el sistema actual con Héroe, ¿no? Y bueno, creo que lo conseguí, o sea, yo lo he conseguido. Ha sido un trabajo arduo, buscar a la persona adecuada, el sitio y tal. Y con Humano, que era la otra cara, pues también un poco lo mismo. Tenía que buscar a la persona, al productor, y y volver un poco más al rock este luteriano, no sé cómo llamarlo, ¿no? A tu esencia, ¿no? Sí, a mi esencia, ¿no? Bueno, sí, vale, está todo esto, toda esta parte ridícula, y vamos a la parte humana, ¿no? Que es la que se nos olvida, ¿no? Todo el mundo alaba la parte heroica, pero la parte heroica es la que hay que un poco apedrear, ¿no? O sea, vamos a aplaudir al ser humano, ¿no? Al héroe, bueno, pues, tío, vamos a divertirnos con él, o vamos a ridiculizarle, pero no vamos a aplaudirle, ¿no? Sé que todo esto que estoy contando puede llevar a controversia, ¿no? En el momento actual, pero esto venía prepandemia, ¿no? Era una idea prepandemia. Y bueno, y ahí está, ¿no? Ahí está un poco las dos caras de la moneda y bueno, cada uno que entienda lo que quiera, ¿eh? No sé si me estoy explicando. Sí, sí, perfectamente. Yo te cuento lo que he entendido, que creo que lo has dejado claro, pero bueno, con 333 sí. Hiciste un disco muy, muy profundo, muy personal. Y sí. Con Humano entiendo que has querido seguir un poco esa línea. Y sí. En cuanto a Héroe, pues es algo un poco más experimental, más indie en cuanto a sonidos. Entiendo que has querido hacer como el Quijote musical de exactamente, joder, mira, tío, me acabas de quitar... No quería hablar de eso, pero el otro día estaba hablando justo de ese tema. Uh-huh. Quiero decir, exacto, es eso, es la idea y lo terrenal, Sancho y Quijote... La ridiculización, ¿no? El esperpento, que es una palabra que me encanta mucho, ¿no? Y la tierra, y eso es lo que quería poner ahí, ¿no? Sobre la mesa. Entonces, yo sinceramente, toda esta parte se me ocurre también un poco cuando veo que Rosendo cuelga las botas, dice, bueno, yo me voy, y dije, hostia, ya está, a mí se me va mi referente, y me doy cuenta que ahí queda un vacío enorme y un día me di cuenta que C. Tangana es mi ídolo, ¿no? O sea, me lo tengo que hacer, o sea, quiero decir, ¿cuál es mi siguiente ídolo? C. Tangana, ¿no? Un tío que se está riendo de la gente, le está sacando la pasta, está escupiendo lo miserables que son y le aplauden, ¿no? Y dije, hostias, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Que me estoy perdiendo, tío, ¿no? Y sí, para mí fue un detonante todo eso, porque claro, de repente el abismo entre Rosendo y Tangana, ¿no? O sea, y justo empecé a trabajar en este proyecto de cara ahí, ¿no? O sea, todo lo que es ahora la música empaquetada, sin esencia, que no es de ahora, que viene de atrás, ¿no? Todo esto que tú dices, ¿no? Toda esta, que no sé cómo llamarlo, si música independiente o como coño sea, ¿no? Que está hueca. Para mí, yo he ido a ver un montón de grupos de este estilo y, bueno, me he vuelto a mi casa como todavía más triste, ¿no? Entonces, digo, bueno, hay algo que no entiendo, ¿no? Que si esto está teniendo éxito, me encantaría saber por qué. Y entonces, claro, bueno, decidí eso, lo que te cuento, ridiculizar con Héroe todo esto, que yo creo que hay gente que no lo ha comprendido, porque todavía piensa que yo he estado intentando ser indie o algo así, o trapero, o su puta madre, yo qué sé. Pero vale, simplemente quería reírme de todo eso, ¿no? Y luego por eso, claro, quería mostrar las dos caras un poco de la manera. Bueno, una aventura singular. Eso es. Oye, hablando de la grabación, que lo has grabado en dos sitios distintos, sí. Has utilizado dos productores distintos. Tengo de tu bajista, de Jorge Encrudo, de Jorge sí. Ruiz. Jorge Ruiz, sí, sí, JR. Me llamo JR y JM, ¿eh? A los dos, para diferenciarlo, les pongo motes de mafiosos. Eso es. Tengo un par de anécdotas que quería compartir con el resto, a ver qué te parecen. Venga. Pues mira, dile a Luther que te explique cómo fue la grabación del final de La Ocasión, del último tema del disco, que estamos un rato ahí muy guay, dando hostias en unos cartones, se llevó también Luther una especie de pianola que tiene, que creo que se la encontró en la basura o algo así, que te lo explique, que lo pasamos muy bien. Pues nada, te toca. Bueno, me toca. Joder, pues sí, bueno, pues sí. Bueno, mis aventuras, yo es que... Bueno, una persona muy inquieta. Nada, me compré en un rastrillo una pianola, en una, bueno, un rastrillo, a un tipo, le compré una... Pues eso, le vi que lo tenía pues entre 40.000 cachivaches un día, ¿no? En una manta. Dije, ¿esto qué es? No, pues no sé, no tengo ni idea. Toma, 15 euros, toma, trae, dámelo. Y bueno, me presenté con ello en el estudio, que eso es muy mío, lo he hecho toda la vida. Me encanta llevar cacharros viejos y lo que me voy encontrando, ¿no? De hecho, ahora te voy a contar otra de la anterior de 333 que es muy parecida. Y entonces, ¿no? En Norte es cuando me voy a aparecer con eso. Me dijo, ¿pero qué cojones es esto? Y yo, pues no sé, tío, lo he comprado y vamos a usarlo en el disco. Si esto no tiene cabida aquí, tío. Que era como un acordeón, sonaba como rollo italiano. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, ¿no? Y bueno, luego investigando, pues era un cacharro de los años 50 con un ventilador interno ahí. Y bueno, un día de cachondeo, tío, pues ya sabes, cuando ya se acaba el disco, las sesiones y tal, de bueno, ¿ahora qué hacemos, no? Entonces empezamos a tocar ahí con el cacharro y con una gamba box que tenía yo, que es un regalo de Cuchi de hace un montón de tiempo, una guitarra hecha con una caja de gambas. Empezamos a hacer el ridículo, el gilipollas un poco, ¿no? Bueno, a ser humano, ¿no? Sí, bueno, pues claro... Yo que será un rollo, nos imaginábamos como que íbamos en la bodega de un barco, ¿no? Atravesando el Atlántico, pues no tengo ni idea, sonaba como... Y dije, graba esto, tío, grábalo, que esto es una vacilada tremenda. Y pues lo que dice Jorge, acabamos dando golpes a cartones, yo qué sé, pues es una situación como muy estrambótica, pero que son las que marcan la diferencia luego, ¿no? A mí, bueno, siempre los discos que he escuchado, así como que me han marcado mucho en mi vida, acaban como con gente hablando o gritando o expresándose, ¿no? Y dije, pues yo también quiero hacer un disco también de eso. Entonces, bueno, simplemente jugar, tío, que eso es la música. Eso es lo importante. Vamos con y lo que te iba a contar, con el anterior disco 333 me pasó algo muy parecido. Me fui a una tienda de estas de guitarras de segunda mano, que a mí me flipan, y me compré la guitarra más barata, en Pamplona, que había... una guitarra eléctrica por 100 euros y me presenté con ella en el estudio y me dijo, Colibrí, ¿de dónde vas con esto, tío? No quiero grabar con esto, tío, pero que tengo aquí guitarras de 5.000 euros. Con Colibrí, claro. Claro, tengo guitarras de 5.000 euros, tío, y tú has traído guitarras de puta madre. Sí, pero Coli, quiero grabar con esto, tío. Te acabas de comprar... No, quiero grabarlo, tío. Y bueno, en fin, estas cosas mías. Algo me enamora, me lleva y en fin, ya está, y tiro para adelante. Claro, eso no sabemos si es tu parte... Esto, perdona, sí. Me estoy enredando, lo aprendí mucho, ya sabes que con Reconoces tuvimos la suerte de tener a Antonio Vega en el estudio al lado cuando grabamos Se me secan los mares, ¿no? Uh-huh. Y es una cosa que aparte mía, que ha sido de rebuscar, lo aprendí un poco de él, porque él nos dejaba instrumentos y eran instrumentos muy baratos, ¿no? Y siempre preguntábamos, Antonio, pero estos son guitarras de 40 a 50 euros, ¿no? Y él decía que no era la, ¿no? La guitarra y el dinero, sino lo que tiene dentro el instrumento, ¿no? Y es verdad que hay cosas que sin saber por qué tienen algo, ¿no? Uh-huh. No, te decía que esta era tu versión más humana o héroe, no se sabe. Sí, bueno, de inquieto. Es que inquieto. Soy siempre ha sido travieso. Siempre he sido un travesillo, una lagartijilla, un chavalillo de barrio sin posibilidades. Bueno, y al final, pues, bueno, tío, pues ya está. Cuando tienes que buscártelas, te las buscas y te las ingenias y ya está. Eso es lo que soy. Hay que sobrevivir, o sea, Ruther, hay que sobrevivir. Superviviente, un buscador. Y entonces, bueno, con cualquier cacharrillo me entretengo, ¿no? Eso, eso es la esencia, ¿no? Yo de pequeño daba golpes en el ascensor, cogía unas cucharillas y hacía sonar, grababa con un cassette viejo canciones, en fin, o sea, qué decir,

había gente, ahora 2 + 2 = 4, y yo, ah, no, 2 + 2, la luna y el sol, no, no, 2 + 2 = 4, y ahí, hostia, cuando te caes de ese guindo, pues dices, coño, vamos a ver qué pasa. Y bueno, a mí me pasó eso, pero creo que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida, ¿eh? Sí, sí, eso sí, es sí. Un poco de la, todos hemos tenido un sueño, todos hemos tenido unas ideas, y luego la vida se encarga de decirte, tú. Bueno, hay que mandarle un poco a tomar por culo también a la vida. Eso es, pero bueno, también es lo que nos hace ser humanos, ¿no? Lo que decías, de equivocarnos, tropezar, levantarnos, reconstruirnos. Claro, bueno, de eso habla la parte humana. Como si la has escuchado, pues la primera canción, que dura como 7 minutos, se llama Lo Desconocido, pues habla de eso, ¿no? Es como a corazón abierto, oye, ¿qué ha pasado? Te has metido en una batalla que no era a lo mejor la tuya. ¿Por qué no te metes ahí en ese bosque a ver qué pasa, a ver quién eres tú, a ver qué te cuenta la naturaleza, el mundo, ¿no? Porque la vida es construir, no es estar siguiéndole el juego a otros, ¿no? Es lo que nos venden continuamente, ¿no? Sí, vamos a seguir el juego a toda esta peña, ¿no? A ver qué nos dicen nuestras queridísimas redes sociales, a ver qué nos dice Telecinco, a ver qué nos dice Zetangana, ¿sabes? Vamos a seguir el juego, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, La Cara B se llama el programa de Radio Arenys, de nuestros compañeros de Radio Arenys, que sí, te entrevistaron, hicieron una gran entrevista, el programa presentado por Juanjo Escámez, y hoy está bien también a nuestros colegas que hacen un gran trabajo, pues el decirlo, no quería perder la oportunidad de anunciarlos también. Claro, sí. Bueno, todo lo que esté hecho con cariño siempre, eso es. Yo, vamos, un aplauso, que gente como tú, como estaba Juanjo, gente que tenga un ratito en sus vidas, aparte de lo que tú me dices, ¿no? De salirte de tus trabajos, de tu familia. Bueno, fíjate, estoy en la cocina, o sea que... De tus quehaceres, y decir, hostia, vamos a ver qué dice este tío de la coma, este chavalillo, que... Hostia, me parece increíble. O sea, vivimos en un mundo tan robotizado, tan mediatizado, tan que en cuanto, joder, a la gente que tiene un segundito para leer algo, para estudiar, que está contando otro, aplauso, vamos. Yo es lo que intento, todos los días, si me dejan, si puedo, tengo un rinconcito, que la mayoría de los días no lo consigo, Dani, o sea, no, es complicado. Pero es mi meta, Me reconozco que es complicado. Y como te comentaba, si no es más, un poco no, que encima me quiero meter en más jaleos. Pero bueno, es otra no, historia. No, pero que es lógico. O sea, hay que decir, la vida es que tenemos montado el tinglao, que te decía hace un rato. El tinglao es, te levantas, pin, lo que sea, te venga al curro, al cole, al metro, a querer a tu pareja, a ver la tele, a ver si Netflix me deja un huequito, porque Netflix te está diciendo, oye, que estoy aquí, oye. Chal, para te cobra el jodido. Claro, pues Netflix te llama, Netflix quiere su trozo de... quiere su trocito, ¿sabes? Y Instagram quiere su trocito, dámelo. Hostia, y si todo eso acaba el día, dice, hostia, que me he leído un capítulo del Quijote... Hostia, te aplaudo, tío. Voy a tu casa y te aplaudo. Te llevo una tarta de chocolate, tío. O sea, ole, ole, ole, tío, que te has leído un capítulo del Quijote, te has sentado y te lo has leído. Joder, guau. Wow. Felicidades. ¿Entiendes? Sí, sí, no, perfectamente, perfectamente. Vamos con la segunda de Jorge. Venga, va. Y ya que estamos, que te cuente también qué tal se come en el peruano de al lado del estudio, que se come de puta madre. Que en esta banda la comida es muy importante. Un abrazo para todos. Pues nada, está gastronómica. Yo me estoy riendo, desde aquí lo he oído, me estoy riendo, ¿eh? No, pues bueno, es que es fundamental, tío. A mí me gusta sentarme y hablar con los músicos, con mis músicos y... No, con lo que no son músicos, tú eres de charla fácil, eso es cierto. Bueno, me gusta hablar, me gusta escuchar a la gente. Bueno, como buen filólogo, ¿no? Me gusta mucho más escuchar que hablar, ¿eh? Muchas personas me dicen, joder, es que cuántas cosas muy interesantes está. Digo, sí, pero a mí me gusta más escuchar. Entonces, a ver, yo grabo discos por un poco excusa para estar fuera de casa. O sea, es decir, fuera de mi casa con mis amigos con y charlar, tío. Oye, ¿qué te ha pasado, tío? Que sí, que mira, que he cogido el coche y estaba helado el cristal. Ole, ya estamos, venga, pues muy bien, vamos a hablar de eso. Hombre, si hay conversaciones más profundas, pues por lo que te decía antes, las aplaudo, tío. Oye, no, pero vamos sí, a hablar sí, de... sí es cierto, ¿sabes? Luther, que es algo que estamos perdiendo con no, el paso claro, del que... tiempo, de la ciencia o de como coño lo queramos llamar, que al final hablamos menos, usamos las tecnologías, el WhatsApp, el Messenger, el tal, el Facebook, las redes y cada vez tenemos menos contacto humano. Claro, no, yo ya, pero bueno, a mí lo que hagan los demás me parece muy bien. Si hay gente que juega a las tragaperras, y arruina sus casas ahí, o las apuestas, que me parece muy bien, tío, joder, que es tu decisión. Pero a mí me gusta sentarme con la gente y charlar, tío. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado ayer, tío? ¿No? Mira, hoy ha llamado a Jorge, JR. Suelo llamar, tío. La gente que quiero, pues la llamo. Oye, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Estoy jugando una Play. Ole. Jugando la Play, tío. De puta madre. Y bueno, la comida es fundamental. Porque JR, yo me gusta sentarme y hablar. Y había un peruano magnífico. O sea, donde grabamos el último disco... Era un sitio, pues eso, de la típico que te ponen un pollo de kilométrico con patatas y no sé qué. Y dices, hostia, esto voy a echar aquí la tarde en comerme esto. qué maravilla, ¿no? Tío. Con sobremesa, mucho mejor. Claro. Y hasta que te echan, hasta que el señor peruano y la señora peruana dicen, oye, ya son las 1000 de la tarde, a nosotros se nos ha olvidado que estamos grabando un disco y ya está, tío. Bueno, y eso es de puta madre. Y ahí es donde nacen los discos también, ¿no? O sea, los siguientes discos, quiero decir, o sea, sin eso, a mí esto de ensayar por Zoom, verte por Skype, ensayar para una gira solamente o quedar con la peña con la que vas a tocar un día cada 25 años, cuando el Cometa Halley, pues me parece muy bien, pero para mí son. A mí eso se refleja en mis discos, ¿sabes? Cada persona que toca un instrumento. Lo ha tocado porque hemos estado comiendo o desayunando. Tal. Yo he puesto una norma desde hace años ya que si vamos a ensayar, se desayuna, ¿no? Entonces nosotros vamos a desayunar. Entonces, comemos una, nos tomamos 4 cafés, 18 tostadas, un pincho y llevamos una hora y media desayunando. Bueno, va, venga, ahora vamos a tocar. A mí eso llegar en frío, tío, la M30, no sé qué, y de repente te metes a un local a ensayar. Hostia, pero qué son... ¿Dónde vamos? ¿Sabes? ¿Qué somos? Oye, sí. Bueno, es fundamental. ¿Sigues ensayando en La Matilda? No, estoy en... Bueno, lo último que estuve fue por la Alameda de Osuna y ahora ya no estoy en ningún lado. Ahora es la primera vez en mi vida que hemos recogido los trastos y que, claro, estamos en... con este tema pandemia. Sí, ahora es complicado. Y no sabemos... Y claro, pues tampoco estamos yendo a ensayar. Teníamos un localcito por ahí por Cuatro Vientos, pero al final nada, no. Ahora mismo estamos cada uno con los instrumentos en casa, o sea que... Pero vamos, que encontraremos un sitio seguro. No, yo lo comentaba porque, joder, recuerdo una baza que fuimos a... Cuando Hastel lo reconoces, ahí a La Matilda, que empezabas con Ginebra Benzi. Sí, exacto, con Ginebra Benzi. Ray y yo por allí, sí, exacto. Y joder, sí, es verdad que tal cual describes tú sus ensayos, así fue. Bueno, porque son así, primero es... A ver, primero es, vuelvo a lo mismo, primero es la persona y luego el héroe. O sea, primero la persona, primero vamos a ver, ¿tú quién eres? Repito, que vienes aquí a tomarte algo, a vernos, venga, vamos a... Además, fue charlar, tal, primero fue charlar y luego ya pues hacer lo que se pudo. Porque eso no fue un poco de las manos. Hombre, pero es que es así, Dani, o sea, que si tú vas a hacer el amor, primero das un besito en el cuello, Yo qué sé. No, la verdad es que ahí no nos enamoraste ese día. No sé, luego una caricia, luego no sé qué, yo qué sé, tampoco llegas ahí, ¿verdad? Sí, sí. Aquí voy, a ver. No, es verdad que te lo curraste. Oye, hablando de conciertos y de tema que mañana tocas en el Gruta, pero iba mañana a dar los datos, pero me parece que ya poca cosa, ¿no? Está todo vendido, sí, bueno, hoy me ha llamado el indio que hemos dejado una mesita ahí como de cuatro que quedan, pero vamos, si alguien está interesado que llame ya, o sea, porque lo hemos dejado como para nosotros, pero si alguien está interesado. Venga, pues voy a dar los datos. Viernes 15 de enero en el Gruta 77, sí. Hay que reservar, sí, en el 914712370. La entrada son 20 euritos con 3 cervezas, eso sí, sí. Y nada, pues todas las... La... Sí, pero vamos, que está todo vendido, o sea, que lo único que queda, ya te digo, es una mesita de 4, temas de aforo, ya sabes cómo funcionan, sí, sí, las cosas. Y bueno, vamos, que lo intenten. Contento, que visto que... como dice un colega mío del barrio, hostia, que todavía... Que tú sigues ahí y la gente va a verte, ¿no? Sí, sí. ¿Verdad? El otro día me lo dijo. Y claro, me lleva viendo desde hace una tropa de años. Y yo me digo, que sigues tocando y la gente sigue yendo a verte, ¿no? Bueno, oye, si no hubieras... También hay un trabajo detrás y eso sí, hay que reconocerlo. No, pero eso está guay, eso está de puta madre. Pues nada, que la gente lo intente y a ver si hay suerte. Y si no, pues para la próxima, que costará. Sí, nada, sí, costará, tocar, pero bueno, te veremos seguro pronto. Seguro, seguro, seguro. Si yo, vamos, lo hablaba hoy con Jorge, un amigo, también otro amigo, me decía que estés tocando cuchi y tú, nada más. Yo, bueno, digo, pues sí, debe ser, porque no estamos tocando nada igual. No toca mucha gente, la verdad. Pero bueno, no somos muy pesados. Oye, Luther, no hemos dicho cómo conseguir el disco. Cuéntanos. Bueno, pues el disco es muy fácil, a través de luther.es, o sea, www.luther.es. Hay una tiendita y te lo enviamos a casa firmado. La verdad es que he tenido muchas sorpresas de la venta, porque se han vendido, yo que pensaba que ya discos no se vendían. Los he hecho, porque tengo fe, pero o sea, hemos vendido un montón de discos, camisetas y tal, y desde la tienda pues ahí puedes pedirlo directamente, yo amablemente te lo mando firmado a casa, o para tu novia, o para con lo que sea. Sea, vamos. Sí, la verdad, doy fe, porque yo lo pillé en la preventa y llegó súper pronto, además justo creo que fue el día de Nochebuena cuando llegó. Pues tuviste suerte, mira, te llegó para Papá Noel. Sí, sí, exacto. Y oye, la verdad es que el diseño, un currazo también, ¿eh? No... Sí, bueno, es un diseño de largo recorrido, pues como las canciones, como todo, porque, bueno, Robert y Laura, que son las dos personas que me han ayudado en este proceso, hemos estado muchas horas pensando en cómo le mostrábamos a la gente la parte héroe humano y bueno, yo creo que ha sido un currazo, está todo al detalle. Eso es. Luego fotografías mías, un diseño ahí también nuevo, como Luther con la gorrilla, eso como gracia. Ah, pues mira, no había caído en ello, pero tienes razón, sí, sí, que es el logo de la camiseta. Claro, porque yo firmo siempre con eso, o sea, muchas veces hago, pues cuando estoy escribiendo, uh-huh, hago ese garabato y tal, entonces claro, digo, bueno, y un día se lo enseñé a Rob y Laura y me dijo, oye, pues esto mola mucho, tío, vamos a darle forma, y nada, hicimos el Luthercillo, ¿no?, con gorra, en fin, que tiene su, todo tiene su razón, su porqué, la contra, la portada, el espejo, en realidad todo también es real, ¿no? Estoy pintado de verdad. Sí, además tienes un vídeo en tu canal, ¿no? De YouTube, donde se, sí, ve el making of y... Sí, hay un making of de cómo se me pintaron ahí un poco de marciano, ser heroico, y de humano, ¿no? Al otro lado del espejo, pues eso, ¿no? Como soy yo, ya está, la camiseta, mi camiseta y punto. Y nada, y bueno, un currazo, y la verdad es que... yo estoy muy contento, en general con el diseño de este disco estoy súper contento. Sí, la verdad, ya te digo, a mí me sorprendió gratamente y bueno, lo primero que te dije cuando te escribí para la entrevista, digo, oye, me ha llegado el disco y la verdad que cojonudo, claro. Está súper, súper bueno. Me alegro, tío, a desgranarlo ahora, que eso es lo que, ¿no? Lo que mola, lo que hablábamos antes, ¿no? Coger el disco, el libreto, a ver qué pasa y... Sí, yo te, ahí te voy a echar un poco la bronca, que siempre venga, dame. En los agradecimientos, tío, yo que soy de lo primero que hago, leer los agradecimientos, sí, sí, es verdad que has hecho ahí la lista de colegas cortos, y demás, pero no sé, le echo en falta algo, se me queda corto para lo que tú eres y lo que podrías darme. Uh-huh. No sé. ¿De gente que ha trabajado en el disco? De alguna parrafada por de estas que al final que hablamos. No sé, que al final el agradecimiento del disco es una lista de gente que bueno, pues que has echado, que te ha echado una mano, tus padres, el señor Rosendo, que nunca falta y... Sí, y bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que este disco ha sido bastante complicado sacarlo adelante, entonces tenía dos maneras, explayarme a lo bestia, ¿no? Es decir, oye, pues estas personas... O escribir un texto como muy mío, ¿no? Haber escrito un texto superado. Y otra era la sencillez, ¿no? Entonces dije, bueno, aparte de la problemática que ha habido para que saliera todo adelante, es la situación actual que tenemos, ¿no? Entonces simplemente quería poner sus nombres como ya está, estos son las personas, ¿no? Voy a hablar de las personas, voy a hablar de los humanos. Y por orden. Sé que es un poco básico para lo que yo soy, ¿no? Claro, por eso me quedé con la sensación de que esperaba algo más. Pero pero bueno, al final entendí que un poco, también por espacio, por el diseño, no te dejaron mucho hueco. No, eso está pensado, yo todo lo que hago lo hago pensado. O sea, si yo hubiera querido decir, oye, pues hace otra hoja y ya está, ¿no? Sí, hago 10 hojas más. O sea, no, esta persona... No... Era así, eran esas personas y no quería estrellarme más, o sea, quiero decir, era como, esto es lo que, estas son las personas que tienen que estar y estas son las personas que han estado para que este trabajo salga adelante musicalmente, estoy hablando. Mm. Luego ya, en lo personal o tal, ya podríamos estar hablando. Sí, no horas, tendrías horas, libreto, horas, no tendrías libreto para... Sí, tendría libreto, pero no era el caso, no era el caso, era como... Prefería la sencillez. Bueno, he elegido así esta vez. Otra vez me contaré una batalla, seguramente. Bueno, Luther, pues por mi parte poco más. No sé si quieres añadir algo, tío. Al final te roba más de lo que te dije. Pero oye, creo que ha quedado muy chulo porque creo que hemos visto más al humano, Luther, que en otras ocasiones, y eso me llena, que lo hemos conseguido. Bueno, yo siempre me pongo esa camiseta, la de humano, salgo a jugar en equipo y eso es de lo que se trata, ¿no? Bueno, estoy aquí y a ver dónde hay que marcar, allí, en esa portería, pues marcamos. ¿Dónde haga falta? Donde haga falta, claro, sí, pero claro. Sí, bueno, yo puedo estar hablando hasta mañana, si quieres, pero vamos a dejar simplemente... Sí, que tenemos que recordar también a Bonnie y... Bueno, podríamos hablar también. Sí, lo tengo que pasar muy mal, con este tema, ¿eh? No me lo recuerdes. Me tuve que emborrachar un poco, con lo de Bonnie. Pero bueno, pues nada, que descanse en paz. Que no era... No lo hice es por el hecho en sí, sino por lo que me duele, por lo que... ¿Sabes qué? Joder, nada. Bueno, es un tema complicado ese, no prefiero no hablar de eso, porque me jode bastante. Sí. Y entonces, claro, eso, podemos hablar de miles de millones de cosas más, Dani, pero... Uh-huh. Pero bueno, que yo creo que siempre digo una cosa, y esto creo que para finalizar la entrevista es lo mejor, y es que creo que las personas a veces no entendemos, pero distinguimos, ¿no? Creo que con eso se sobreentiende todo. Eso es. Y nada, que nos vemos en los pocos escenarios que se pueda y ya está. Y y que sea por muchos años, ¿no? Exacto, que no falten, claro. No falten discos, que no falten programas y no falten conciertos. Que sigamos siendo inquietos, que haya muchos festivales. Al final nos le vamos a pedir y... Que la gente salga y disfrute y ya está, y eso es lo importante. Eso es. Y los demás son churradas. Pues Luther, yo por mi parte, para despedir, me voy a quedar con La Tierra Prometida, que es una de las canciones de la parte héroe, que tiene una frase que yo creo que define muy bien este disco. Y dice así: el héroe se enamora de quien salva y tú eres aquello que explica todo lo demás. Exacto, exacto, exactamente. Pues nada, nos quedamos con eso. Y que un abrazo muy grande, que vaya todo bonito y nos vamos hablando cuando quieras, ¿vale? Pues lo dicho, Luther, que te exactamente salud. Salud y rock and roll, la tierra prometida. Un abrazo sincero, chao, chao. Ahora que se ve cómo ha crecido el sol en un futuro con ventanas, te llamo desde aquí, después de resucitar. Bajo esta confusión tan humana, contigo cometí 2000 aciertos contra la desfachatez callada. Mientras nos mirábamos despacio y sujetábamos también nuestro mundo sin palabras. Soy gaucho, entiéndalo, libre me veo al fin de mi generación tomada, a quien jamás pedí nada que fuera imposible conseguir. Mañana, pero quise enamorarme por tus fallos más que por verte morder. La coma siempre fue un lugar extraño donde el verbo conocer faltaba. Dame esta vez alguna señal, intuyo la salida. Pues la verdad, se me ha ido un poco de las manos la charla con Luther, pero estamos tan a gustito que se me ha pasado el tiempo volando, como siempre nos pasa con él, la verdad. El caso es que tenía pensado poneros lo nuevo de Barracuda, el último videoclip de Tagarnina y alguna que otra sorpresa, pero tendremos que posponerlo a la semana que viene, porque hoy toca cerrar con el Boni. No me voy a enrollar mucho, que como siempre vamos mal de hora, pero he de reconocer que aunque fui más del Drogas y Alfredo, el Boni fue y será siempre un icono para toda una generación que creció haciendo y escuchando ruido. Os dejamos con este tema en directo, que es lo que mejor sabía hacer y su verdadera pasión. Pasión por el ruido. Hasta la semana que viene. Se os quiere. Como si fuera tu última oportunidad, como si de ello depende tu vida, un ritual camuflado de diversión. Alcohol y mecha en los instintos, una canción en el viejo coche, carretera veloz a ninguna parte, cada vez más prisa por llegar, ya no te sientes bicho raro. Ven aquí, se rompe el telón con el ruido. Ven aquí, ven a mi ciudad con el ruido. Ven aquí, con cierta pasión por el ruido. Ven aquí, ven aquí. No importa que haya detrás, aunque la suerte pase de otro enamorada. De cumplías en el sótano del paraíso, harto de actuar como mero espectador. Ven aquí, se rompe el telón con el ruido. Ven aquí, brilla mi ciudad con el ruido. Ven aquí, con cierta pasión por el ruido. Ven aquí, ven aquí. Se rompe el telón con el ruido. Ven aquí, bailar y sudar con el ruido. Ven aquí, con cierta pasión por el ruido. Ven aquí.